Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Como que esto va creciendo, la crisis está realmente complicada. Jeremías está describiendo en su libro algunas cosas que incluso al parecer él no se estaba dando cuenta de lo que en su entorno estaba sucediendo con su situación. Y solamente está sucediéndole eso porque él está obedeciendo a Dios, a Jehová, y está transmitiendo los mensajes que Dios le ha dicho que lo diga. Yo creo que Jeremías algunas cosas las entendía, pero no titubeaba en no decirlas, las decía. Y a veces nos falta eso un poquito a nosotros también, ser un poquito más sinceros, abiertos, francos y ser, sí, de alguna manera, como dijéramos, no pasar a llevar sensibilidades a veces, pero decir la verdad de alguna manera porque Dios así quiere que lo hagamos. Hoy día también hay mensajes oportunos, mensajes que traen esperanza, que traen promesa, que traen salvación, pero también hay advertencias, como dice Apocalipsis 14:6, ¿no es cierto? En los mensajes de los tres ángeles que hacen una advertencia porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, fíjate, estaba pensando en el pueblo. Qué tremendo, a pesar de todo lo que el Señor había hecho, a pesar de todos los mensajes que había mandado por tantos profetas, no solamente por Jeremías, sino que antes de él hubieron muchos que les hablaron de su condición. Y sin embargo ellos siempre endurecían el corazón. El problema del pecado es ese, que nos torna insensibles, nos torna sordos, y pareciera que el camino que llevamos es el camino que me da la libertad de poder gozar de la vida. Porque cuando tú hablas a una persona, a veces le mencionas la parte religiosa, inmediatamente preguntan, bueno, ¿y qué prohíben? Parece que esa pregunta viene precisamente para decir, no, yo no estoy dispuesto. ¿Qué prohíben inmediatamente? Dios no prohíbe nada. Dios me está mostrando. Yo tengo la libertad de hacerlo. Dios no me lo prohíbe, me está mostrando, mira, si tú haces esto, este va a ser el resultado. Ahora, si yo sigo adelante, voy a tener que pagar las consecuencias, pero no le voy a poder decir a Dios, bueno, Señor, ¿por qué permitiste tú hacer esto? No, tú estabas haciendo uso de tu libertad, de tu libre albedrío. Y fíjate, el Señor hace un llamado ahí, que si ellos se arrepienten, Él desvía el castigo, que además estaba basado en la promesa y en las maldiciones del pacto que ellos tendrían que sufrir. Claro. Habían hecho un pacto ellos y en ese pacto estaba bien claro, si ellos hacían ciertas cosas, ellos iban a gozar de las bendiciones. Pero si no las hacían, si ellos optaban por seguir sus propios malos caminos, iban a tener que sufrir las consecuencias de ese mal camino. Ahora, la respuesta que aparece es una respuesta de alguna manera media absurda, porque le está diciendo una verdad, pero ellos lo toman como algo quizás personal, algo que no lo creen, que es mentiroso. Y mira el versículo 10 del capítulo 26, dice, y los príncipes de Judá, cuando estamos hablando de los príncipes, estamos hablando de personas importantes dentro de la categoría del pueblo, oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas, y fíjate que está poniendo sacerdotes y profetas, sí, a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, ¿qué es lo que dice? En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. ¿Era cierto lo que había dicho? Había profetizado contra la ciudad, lo había hecho, pero era palabra de Dios, y ellos no entendieron, no pudieron discernir si era realmente o no, estaban tan cegados con su comportamiento que no se dieron cuenta y aplicaron... Exactamente lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes y todos los príncipes, digamos ahí, los sacerdotes, se unieron para poder sacar del medio a aquel que les estaba diciendo la verdad, aquel que les estaba enviando un mensaje que habría cambiado positivamente sus vidas, pero ellos no estaban dispuestos. Entonces, los prejuicios hicieron mucho y ellos quisieron seguir en sus malos caminos. Ahora, fíjate, la respuesta que tiene Jeremías a esto, ahí en Jeremías capítulo 26, versos 13 en adelante. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Qué valentía la de Jeremías, ¿eh? Uno lo nota un poquito triste de repente, sí, pero vacilante. Él se había comprometido a decir la verdad. Recuerda que el Señor le dijo, dirás todo sin omitir nada. Claro. Y él lo hizo, realmente lo hizo. Aunque había la posibilidad de que le quitaran la vida, bueno, él estaba dispuesto. Dios lo había mandado y él confiaba en ese Dios todopoderoso. En respuesta a esto que están diciendo ellos, que ha incurrido, o sea, en otras palabras, lo están sentenciando a muerte, ¿no es cierto?, a Jeremías. Mira, yo vuelvo a tomar el texto que acabas de leer, dice, mejorad. Él no empezó a defenderse, sino que dijo, mejorad ahora vuestros caminos. O sea, vas por un sendero equivocado, tus obras están incorrectas, no estás escuchando la voz de Dios. Y quién sabe si Dios se arrepiente de lo que está hablando, si ustedes cambian, si eso es lo que estoy buscando. No estoy buscando ahora, si mal hice, o si ustedes quieren hacer algo conmigo, aquí estoy, hagan lo que quieran, pero tengan cuidado, porque como yo hablo por medio de lo que Dios me ha dicho, vas a llevar, ¿no es cierto?, vas a eliminar a una persona que es inocente en todos sus tratos. Interesante cómo se presenta. Yo creo que hay que advertir esto, porque es cierto que hay que decir las cosas, decirlas como Jeremías las dijo, pero las dijo como Dios quería que las dijera. A veces nosotros también somos un poquito, vamos a la enfrentación, ¿no es cierto?, en nuestras palabras, y colocamos nuestra posición, nuestro criterio, y ahí es donde andamos mal. Tendríamos que ver las cosas como Dios quiere que las digamos. Yo creo que es justo lo que está pasándole a Jeremías, no es justo, porque él dijo, Jehová le dijo, recuerda usted, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a toda la ciudad de Judá. Eso es lo que Jeremías hizo y cumplió, y la reacción estuvo presente allí, reacción que fue negativa para él, pero Dios estaba aún así con Jeremías. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que mantenerse fielmente, con algún costo personal, en favor de la verdad como es en Jesús? Si nunca tuvo que hacerlo, ¿cuál es el problema? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.